Los hábitos negativos o positivos se forman a través de las repeticiones. Los atletas cultivan sus habilidades practicando ciertos patrones una y otra vez. Un entrenador de pista y campo de la escuela secundaria una vez entrevistó a un prospecto atleta que se jactó de que ella podría alcanzar a saltar en la competencia un salto de 1,76 m de altura, lo cual es bastante impresionante. Su actuación, sin embargo, fue bastante diferente. Tuvo que abandonar la competencia porque no pasó la primera prueba, no pasó la marca de 1,10 m de altura, mucho menos de lo que alardeaba. Sin embargo, ella continuó insistiendo y practicando, midiendo sus pasos, perfeccionando su arco e hizo de cada movimiento algo intuitivo. No habían pasado muchos meses cuando ella estableció la marca récord de salto alto en su escuela. Al año siguiente estableció el récord en el campeonato distrital y subcampeona a nivel estatal. Después de su graduación, fue reclutada por una universidad de renombre para formar parte del equipo de atletismo. La práctica se convirtió a una soñadora en una ganadora. Sabes que muchos sueñan hacer grandes cosas para Dios, pero son aquellos que perfeccionan esos hábitos espirituales a través de la repetición los que realmente entran en el camino de la fidelidad y yo diría de la felicidad también. Muchos han escuchado el dicho, practica lo que predicas. Es hora de que los creyentes aceptemos este consejo, así que toma tu Biblia. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central está en Salmo 119, que de paso es el salmo más largo y que nos habla de las maravillas de la ley de Dios, y dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es que los hábitos revelan propósito y dirección en nuestra vida. Los mayordomos que desarrollan buenos hábitos son los más fieles. Daniel tenía el hábito de la oración diaria. Pablo acostumbraba a estar en la sinagoga. Y él también escribió, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amigo, amiga, debemos cultivar buenos hábitos para reemplazar los malos. Mira lo que dice mi autora favorita en Testimonio para la Iglesia. Volumen 4, página 443. Cada uno de nosotros será aquí y por la eternidad, por toda la eternidad, lo que nuestros hábitos hagan que seamos. Las vidas de los que cultivan hábitos correctos y son fieles en todos sus deberes serán como luces brillantes que cubren la senda de otros. ¡Qué maravilloso! La senda que crea un hábito es la manera más rápida que puedes tomar para obtener recompensas que buscas. Un hábito es una decisión arraigada. En otras palabras, ni siquiera tienes que pensar en ello, solo hacerlo. Y ese hábito puede ser muy bueno o muy malo, según lo que hayas decidido hacer. Por eso en este estudio observaremos hábitos poderosos que nos ayudarán a ser los mayordomos y a estar en los negocios de Dios y ser fieles a Dios. Bueno, todos tenemos hábitos. La pregunta es, ¿de qué tipo son? ¿Son buenos o malos? De todos los buenos hábitos que un cristiano podría tener, buscar a Dios en primer lugar cada día tendría que ser lo más importante. Ese es el gran hábito, yo diría, el más importante. Se nos ha dicho lo siguiente, quiero leer esta cita de Mente, Carácter y Personalidad, página 15, volumen 1. Cada mañana conságrate tú mismo, alma, cuerpo y espíritu a Dios.

y los fieles cumplen con sus responsabilidades al velar y trabajar como si el patrón estuviese presente. Y aquí quiero hacer una pausa porque me viene a la mente esa cita maravillosa que Ellen G. White menciona. Le estoy parafraseando: que nada nos ayuda más en nuestra vida diaria que la sensación de la presencia de Dios, el saber que Él está presente. Así los mayordomos viven para el futuro y trabajan fielmente día a día. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Abraham esperaba una ciudad eterna y Pablo esperaba el regreso de Cristo. Eran pensadores de vanguardia que anticipaban, planificaban, estaban listos al instante para encontrarse con Jesús. ¿Sabes que nosotros también debemos desarrollar este hábito de mirar a la distancia con la mirada puesta en el punto culminante del Evangelio? Y en lugar de mirar tanto, de tanto en tanto, o echar un vistazo esporádico a las profecías, continuamente necesitamos mirar, velar y hacer siempre conscientes de la eternidad que nos espera cuando Cristo regrese, porque cada segundo cuenta. Y al mismo tiempo, debemos evitar las especulaciones descabelladas y fantasiosas acerca de los acontecimientos del tiempo del fin, porque hay tantos alarmistas y tantas personas que dicen: Dios me ha mostrado o Dios me ha revelado. Amigo y amiga, Dios nos revela a través de su palabra, no a través de seres pecadores que a veces tratan de manipular la palabra de Dios para sus usos personales. Es por eso que la promesa de la segunda venida le da sentido a nuestra vida. Provee una perspectiva correcta al presente y nos ayuda a recordar qué es lo más importante en la vida. El hábito de esperar el regreso de Jesús le da definición y propósito al mayordomo. La cruz ha allanado el camino para que tengamos un encuentro con el Redentor. Buscamos señales reveladas en las Escrituras que nos señalan la venida de Cristo en la gloria del Padre y la gloria de los ángeles. Así que nos fijamos en lo visible, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, quiero decir, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Eso es lo que dice el apóstol. Sí, la muerte y la constante realidad de la muerte siempre debiera ayudarnos a ser conscientes de lo limitado y transitorio que es nuestro tiempo aquí. ¿Eres consciente de eso? A veces vivimos como si la vida pasara y tendremos una eternidad cuando estamos a un segundo de decidir nuestro destino eterno. Es por eso que la promesa de la segunda venida también nos muestra que la muerte en sí es temporal y transitoria. No es extrañar entonces que debemos vivir en función de la promesa de regreso de Jesús, una promesa que debería afectar el modo de vida de cada mayordomo cristiano. Acostumbrémonos, hermano y hermana, amigo y amigo, ahora a vivir siempre con la esperanza del regreso de Cristo, la bienaventurada esperanza, porque nuestro nombre revela la realidad de esa expectativa. ¿Sabes? Puedes detener un reloj, pero no el movimiento del tiempo. El tiempo no espera, sigue avanzando. Incluso si nos quedamos quietos y no hacemos nada, sigue avanzando el tiempo. Veamos qué nos enseñan los siguientes versículos sobre nuestro tiempo en la tierra, en esta vida, y cuál es el mensaje básico que debemos tomar de estos versículos acerca de cuán precioso es nuestro tiempo aquí. Comencemos con Santiago. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Salmo 90. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 39. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Eclesiastés.

como precursor de la restauración final de la culminación de los tiempos. El ministerio de curación de Jesús demuestra que Dios quiere que conservemos la salud lo más posible hasta el final. Y de este modo los mayordomos desarrollan hábitos para su mente, para su cuerpo y alma, que promueven un estilo de vida saludable. En primer lugar, la mente se fortalecerá cuanto más la use. Diariamente, llena tu mente de todo lo que es verdadero. Hazlo con todo lo que es honesto, con todo lo justo, lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, como dice la Escritura. Porque estos pensamientos traen paz. Y dice la Escritura también que un corazón tranquilo o en paz da vida al cuerpo. O sea que los hábitos saludables de la mente permiten que el baluarte del poder funcione en óptimas condiciones. Y en segundo lugar, los buenos hábitos de salud, como el ejercicio y la alimentación adecuada, indican que nos cuidamos. El ejercicio, por ejemplo, reduce el estrés y la presión arterial, mejora nuestro estado de ánimo y es un elixir que probablemente combata más el envejecimiento que cualquier otra cosa disponible en estos tiempos y también en los estantes de la farmacia. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Sabes tú que los estudios indican que una persona que aún maltrata su cuerpo con alcohol y con cigarrillos, pero que hace ejercicio, vive más tiempo que una persona que aún es vegetariano y que cuida su salud y que no fuma ni bebe, pero que no hace ejercicio? ¿Cuán importante es crear el hábito de ejercicio? Porque eso renueva nuestras células, crea endorfinas y al mismo tiempo nos hace vivir más saludables, fortifica el corazón, los músculos, el estado de ánimo, todo. Y por último, amado y amada, un mayordomo desarrollará buenos hábitos para vigorizar el alma. Algo más que no podemos pasar por alto es la autodisciplina. La autodisciplina es uno de los rasgos de carácter más importantes que un mayordomo pueda tener. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la Escritura. Y la palabra griega para disciplina, sofronismos, aparece solo aquí en ese versículo del Nuevo Testamento en 2 Timoteo, que implica la capacidad de hacer lo que hay que hacer con una mente equilibrada y sana que no se desvía de los principios de Dios. La autodisciplina puede ayudarnos a distinguir entre lo bueno y lo malo, a entender las situaciones que se nos presentan y no obstante soportar en forma tranquila y humilde las presiones y las distracciones sin importar el resultado. Ahí tenemos a Daniel. Procuró hacer lo correcto a pesar de los leones, a diferencia de Sansón, que vivió una vida de autocomplacencia y mostró poca moderación o buen juicio. José procuró hacer lo correcto en la casa de Potifar, en contraste con Salomón, que adoró a otros dioses. Por eso el apóstol Pablo usa esta analogía, 1 Corintios 9:24 en adelante. No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad, corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y otra cita muy hermosa del deseado de toda la gente es página 71. El mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que deseen una santidad perfecta en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Los apetitos y las pasiones deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de capacitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. O sea que la autodisciplina mejora con la práctica habitual. Dios nos ha llamado a ser santos en todo lo que en todo lo que hagamos y ejercer la piedad, dice la Escritura. Por eso los mayordomos deben practicar y entrenarse para ser disciplinados, al igual que los atletas o los músicos más talentosos. Mediante el poder de Dios y nuestro esfuerzo diligente, debemos disciplinarnos en lo que realmente importa. Y quiero finalizar con estos dos personajes. Enoc y Noé acostumbraban caminar con Dios, acostumbraron en una época en que había pocos fieles en medio del exceso, el materialismo y la violencia, como ocurre hoy. Comprendieron y aceptaron la gracia de Dios y, por lo tanto, eran buenos administradores de las posesiones y tareas que se les había confiado. Y a lo largo de los siglos, hubieron personas que caminaron con Dios como lo hicieron Enoc y Noé. Por ejemplo, Daniel y sus amigos comprendían que para destacarse como representantes de la religión verdadera en medio de las falsas religiones del paganismo, necesitaban tener un intelecto claro y perfeccionar un carácter cristiano. Y Dios mismo fue su maestro, orando constantemente, estudiando concienzudamente y manteniéndose en relación con el invisible, anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. Andar con Dios define lo que un mayordomo hace, es decir, vivir con Dios día a día aquí en la tierra. Un mayordomo sabio hará del andar con Dios un hábito en medio de un mundo de corrupción, porque solo mediante esta conexión con Dios podemos protegernos de caer en los males reinantes. Ser un mayordomo, amigo y amiga, implica ser fiel en llevar una vida íntegra que comienza con estar en consonancia con Dios. Dios nos ayude a que podamos tener una vida tal, que podamos siempre ser esa clase de mayordomos. Acompáñame en oración. Gracias, Padre, porque nos das en tu palabra los principios claros para vivir más felices aquí y vivir por la eternidad. Gracias porque nos da la oportunidad de ser fieles, mayordomos, mostrar ante el universo que te amamos y te servimos por amor. Bendícenos, ayúdanos. Sabemos que lo harás porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ayuda a colocar en perspectiva correcta todo lo que nos ha prestado de este lado de la eternidad y reconocerlo a Él como dueño y nosotros como sus mayordomos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.